Esta es nuestra señal desde Cali, Colombia. Transmite Univalle Estéreo HJC37 105.3 FM con la cultura, información y la mejor música. Univalle Estéreo, como tú la querías. A continuación, más contenido, más información en Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Cultura. Cali. Ciudad. No podemos definirlo en una sola palabra. El bloque C es la nueva ruta sonora. Miércoles, de 9 a 10 de la noche, por Univalle Estéreo. 8:03 de la noche, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora en la 105.3 FM Univalle Estéreo, a todos los que sintonizan Bloque C, les saluda Mayra Muñoz y bueno, este es un programa más. Inicio contándoles un poco que desde la semana pasada estamos con el grupo de Cancha Vacía. Ellos están haciendo un especial acerca del Mundial, tratando pues de vivir no solo la radio de una manera diferente, sino también el deporte de una manera diferente. Empezamos saludando hoy, porque la semana pasada fue de última, esta vez le vamos a dar la prioridad a la única mujer del grupo, Camila Raga. Buenas noches. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a todos mis compañeros en la mesa y a todos nuestros oyentes. Un placer estar aquí una semana más contándoles acerca del Mundial, acerca de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Claro que sí. Bueno, también tenemos hoy un invitado nuevo. Él es nuevo aquí en Bloque C. Jorge Rengifo, buenas noches. Hola, Mayra. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. A mis compañeros de la mesa, pues sí, Cancha Vacía aquí con datos curiosos, con estadísticas, viviéndonos el Mundial de otra forma, sintiendo los deportes de otra forma con Cancha Vacía. Vale, también hay otra personita nueva por aquí, estamos con Sebastián Ruiz, más conocido como el Profe Ruiz. Sebas, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, aquí acompañando a mis compañeros de Cancha Vacía con esta iniciativa que lidera nuestro compañero César, y bueno, aquí con los datos estadísticos de los deportes del Mundial, y nada, pues contento de estar aquí con ustedes. Vale, también nos acompaña Camilo Parra, él ya es famoso en el programa, ha hecho varias notas, y bueno, hoy también se encuentra con nosotros. Hola, Camilo, buenas noches. Hola, Mayra, a vos y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, esperando traerles el lado B del Mundial. Y pues noticas y curiosas, hoy tenemos cábalas y ahorita pues vamos a ver y a contar, a traerles más notas y cosas sobre lo que se está viviendo en Brasil y otras curiosidades por ahí. Y bueno, obviamente no podía faltar el productor y patrocinador de todo esto, César Torres. Hola, César, buenas noches, cuéntanos un poco qué nos trae Cancha Vacía para hoy. Hola, buenas noches. Pues estamos un poco aburridos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en octavos de final, no se siente aquí en la mesa, otra semana más de Mundial. Yo sé que ustedes ahí al otro lado están un poquito cansados y cansadas, pero aquí la idea es como pillarse ese otro lado que tiene el Mundial, pillar la gente en Brasil cómo lo está viviendo, la gente aquí en Cali cómo lo ha vivido, y pues cositas que hay veces uno no se detiene como a mirar sobre lo que pasa en el Mundial. O sea, las frecuencias, ya sean televisivas o radiales, nos inundan con mucha info repetitiva, y aquí no es que sea lo último en guaracha, pero sí es como darle como más interés a unos temas que no se tocan mucho por aquí, por Univalle Estéreo, agradeciendo pues aquí a la emisora y al espacio de Bloque C que nos está dejando por aquí radiar un poco. Listo, bueno, y como dice César, que empiece pues la rumba, que empecemos a celebrar que estamos en octavos de final y que comience Cancha Vacía. El que no tiene ficha no trae camino, vino. Cancha Vacía. ¡Cogiste una gira! Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. El que no tiene ficha no trae camino, vino. Y Seguimos aquí en vivo. Ya como alguien por aquí en la mesa, Camilo, nos había adelantado un poco el tema de hoy, pues los temas que vamos a tocar hoy empiezan con los agüeros, con las cábalas, con los ritos antes de ver un partido de fútbol, antes de practicar una dinámica o una disciplina deportiva. Tenemos varias experiencias por ahí que nos han contado por las redes sociales. Y bueno, primero tenemos una notica que nos va a enseñar un poco sobre esto. Tenemos una canción de Sergio Denny, que había que escucharla. ¿Cuál, por favor? Ese que decía, nenito, chiquito. Todos, los jugadores, los técnicos, todos tienen cámara. Todos ustedes también, si entran a un casino, todos si van a bailar, tienen alguna cámara. Tengo grandes jugadores y si Dios quiere le vamos a dar un buen campeonato del mundo a nuestra gente. Y a mí me gusta sentarme en la punta de mi mesa y de ahí no me muevo. Si vamos ganando no me toco ni al baño voy. Esa es una de las cábalas. Mi cábala para Argentina es el calzoncillo de Racing, que son los mismos colores, digamos. Esperemos que para Argentina sirva un poco. No, una cábala. Siempre le tocamos una acá. Claro, una de las cábalas. Yo digo, no, que todo el mundo, si no hay cábala, no hay fútbol. Realmente, siempre existe una cábala. Por ahí agarrar y no contarle a nadie dónde vas a ver el partido. Pero yo siempre, los partidos de Argentina, yo siempre los disfruto en bares, que bien popular eso. Mi cábala es escuchar el partido, pero no mirarlo. Bueno, la información entonces, que fue confirmada por la propia Valeria Lynch, habla de un Maradona que le encomendó a la cantante la tarea de ponerle la voz a un video cábala para la selección nacional con este tema que acompañó al exitoso Mundial de 1986. Viene el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó de zurda, ¡viene! ¡Gol! Bueno, ahí teníamos la nota de los argentinos místicos, ¿no? Cabaleros. Y nos acordábamos también con Subeldía, el que fue técnico de Nacional, que fue el que trajo las cábalas más, o sea, las popularizó acá en Colombia, porque aquí la gente ha sido muy rezandera siempre, y pues en el fútbol eso siempre ha estado presente. Y teníamos que el fútbol sin cábalas como que pierde magia, ¿no? Pierde esencia. Sí, el fútbol sin cábala no es fútbol. Y pues, no sé, empecemos aquí a decir un poco cuál es la cábala de nosotros, cuál es nuestro rito para ver a la selección en el Mundial, cuáles fueron durante las eliminatorias. Entonces, profe Ruiz, ¿qué cábala tenía para la selección? Bueno, pues yo cábalas no utilizo mucho. Últimamente, pues sí, como que la camiseta me la coloco. Pero si no pierde esa camiseta en ese partido, me la sigo colocando. O sea, Hasta ahora tengo la camiseta invicta, la que compré, la tengo invicta y pues no me la he quitado. ¿Pero no la has lavado tampoco? No, sí, sí, sí, la hemos lavado, pero sigue invicta, entonces como que esa hay que es, aclarar eso. Es la cábala que utilizo siempre, colocarme la camiseta que tenga pues invicta hasta el momento, así con pues mi equipo que de la ciudad y o mi equipo europeo también, me coloco la camiseta que tenga invicta hasta ese momento. Muchacho es internacional, ¿no? Aquí, hablando internacionalmente, tenemos un mensaje de Carlos Clavijo, uno de los colaboradores fieles aquí de Cancha Vacía. Un saludo para él, donde quiera que esté, en el lugar cualquier de Latinoamérica. Cualquier carretera de Latinoamérica. Sí, señor, y este es cabalero, porque vea, viajó a Brasil el día 10, compró la entrada 10 para el partido, se fue siempre en el puesto 10 de los buses que cogió desde Argentina hasta Brasil, que fueron 5 buses. Le fue bien en la cábala. Tengo Trica, que es de Paul Donéis, que dice que siempre piensa que Colombia va a perder. Y hasta ahora, siempre ha ganado. La psicología inversa. La popular psicología inversa. No, y yo, y de manera más personal, desde que... Antes yo me veía los partidos solo en la casa, y desde que hicimos el laboratorio este que se llama Cancha Vacía, ahí en la pecera que diseñó Ramiro Arbeláez... Desde ese día que comenzó, que el grito está por aquí al inicio de este programa, desde ese día vamos bien. Vamos bien. Y Cancha Vacía entonces puede ser un amuleto de buena suerte. Por ejemplo, el mío es, yo tengo dos camisetas de la selección y hay una que es la de Loto, que fue como con la que terminó la eliminatoria al Mundial de 2006. Y esa me la empecé colocando en esta eliminatoria. Y después del partido con los de cuando Lionel dirigía, y apenas dejó de dirigir Lionel, dije, no me vuelvo a poner esta camiseta después del partido de Argentina, y que perdimos 2-1 con goles de Messi y de Agüero. Y de ahí ya no me la volví a poner, está colgada en mi cuarto. Y de hecho, este mundial, el día que empezó el partido, no me pude poner la camiseta y ya dije, no me la pongo más hasta que se acabe, y no me la he puesto, y me la pongo un día que no juegue Colombia. Y la gente, pues como los hinchas de moda, me preguntan, ve, ¿y por qué te pusiste camiseta hoy si hoy no juega? Pero pues, uno como que la siente diferente. Pues por mi lado, yo siento que lo de la camiseta es sagrada, ¿no? O sea, siempre ese día que juega la selección hay que estar apoyándola. En mi caso compré, en vez de comprar la amarilla, la antigua que teníamos, compré el azul. Siento que siempre me ha gustado más el azul y con el azul siempre la estoy apoyando. Y la bendición, ¿no? Digamos que antes de cada partido siempre la bendición para mí, igual tanto cuando veo un partido como cuando voy a jugar, ¿no? Toque la cancha, bendición, lo mismo viendo el partido, la bendición y rezar a Papito Dios para que nos vaya bien. Tenemos por aquí, a ver, otra de las cábalas, nos dice Edwin Ruiz desde los sures de este país, que siempre pone la melodía de la tricolor. Todo lo que es Chocquip Town, el Cha-Cha-Cha, el de Miñía, que le han dedicado todos estos discos, en el momento en que esté jugando la selección, los pone a todo trueno, y con eso está haciendo su cábala. Bueno, seguimos aquí en Cancha Vacía. Jorge Caicedo también nos escribe, dice que los partidos de Colombia se los ve siempre en la casa de la mamá, y los que no son de Colombia se los ve en su apartamento. Entonces, que porque dice que no perdona partido de Colombia fuera de la casa de la mamá. Que pues que hasta ahorita le está saliendo y que no espera, y que espera no cambiar pues esa combinación ahí. Bueno, aquí seguimos. Otra forma de sentir los deportes, y esa otra forma es también sentir un poco la cultura que hay alrededor de los países que participan en esta instancia mundial. Y como veníamos en el anterior programa, escuchamos música de Croacia, de Camerún. Se nos olvidaba un grupo, digo, un país, no revelación, sino que venía con la cabeza baja, y ahorita pues todo el mundo que está revivió, hablando, ¿no? Revivió. Con complicaciones venía. Todo el mundo está hablando de este equipo que es México, y ahorita tenemos pues unos temas alrededor de México, unas canciones que yo traigo, que es del colectivo Norte, un colectivo, se llama así porque son 4 integrantes que cada uno tiene su colectivo aparte y se unen para hacer compilados o sí, como hacer álbumes, y pues unen lo que es la música norteña popular con el tecno, un poco de tecno y house y todas estas cosas. Y es bacano pues porque ya se sabe que el norte de México vive azotado continuamente por tanta cosa. Narcotráfico. Y pues allá se mueve mucho esta música de banda, música de Sinaloa, todo esto. Entonces ahí escuchemos un poquito de Olvídela, compa, del colectivo Norte. Tiene que batallar Norte para dejarla, ¿no? Si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Bueno, ahí teníamos Olvídela, compadre, compa, del colectivo Norte. Y mientras tanto, un saludito a doña Gloria Raga en Valencia, España, que hoy madrugó a escucharnos, la mamá de Camila. Y pues ahí dejamos a Camila con el Mundial para Dummies, con la información y con todas las noticas y notas curiosas sobre cómo va el Mundial y los números algunos, ¿no, Cami? Así es, hablando de México, para comenzar con esta sección Mundial para Dummies, les cuento que este lunes 23 ganaron 3-1 contra Croacia. Los aztecas siguen mostrándonos toda su fuerza y sus ganas de seguir en pie en este Mundial de sorpresas. Les traigo un dato que me pareció muy curioso del país croata, por si no sabían. Este país europeo tiene 1.778 kilómetros de línea costera y 1.185 islas, de las cuales 66 son habitadas. Entonces, pues, para que sepan, si quieren ir a Croacia, se van a una islita. Hay mucha tierra. Para seguir en el grupo A, ese mismo día Brasil ganó 4-1 contra Camerún, en donde el 10 de Brasil, Neymar, demostró por qué se ha ganado esa camiseta, ¿están de acuerdo o no? Los dos tantos que metió contra el país africano le permitieron superar los 33 de Ronaldinho y los 34 que tenía de Rivaldo. Entonces, ya con 22 añitos, ya tiene 35 goles con la selección brasileña. Del grupo B, como ya sabemos, los clasificados son Holanda y Chile, quienes se enfrentaron con la victoria de la Naranja Mecánica tras un muy buen partido de los chilenos. Asimismo, España goleó 3-0 a Australia sin muchas ganas, pero pues terminando su participación en este Mundial. Para los que no sepan, David Villa, el 7, el guaje, este fue, digamos, su último partido. Se despidió con la selección, estaba muy triste y pues nada, ahí les voy contando poquito a poquito acerca de cómo va el Mundial. Seguimos ahí escuchando el popular Olvídela, compa, desde México con amor. Seguimos aquí en Cancha Vacía, en vivo, otra forma de sentir los deportes. Ya dijimos que Carlos Clavijo tenía sus cábalas para llegar hasta Brasil, a las sedes donde el combinado patrio venció a Grecia y venció a Costa de Marfil. Él se vio esos dos partidos y dijo: me devuelvo porque ya dejé clasificada a Colombia. Así lo decía claramente. Y bueno, en una de las tantas sedes en donde estuvo, me contaba que el internet era muy malo y por eso otros colaboradores como Santiago Lozano y Carlos Buccelli no han podido enviar como esos datos que hemos querido tanto. Pero pues, y por eso Clavijo mandó la nota por tierra y llegó. Y llegó la nota con un poquito de fallas de audio, pero ahí la podemos sacar. Entonces ahí tenemos a Clavijo con un poco de las inquietudes y de las cosas que pasó por allá en Brasil. Pode chorar, pode chorar. Te cuento que en Brasil todo es una fiesta. Lo que pasa es que las ciudades son bastante grandes. Entonces hay como dos puntos en donde son sedes. Uno es el estadio y los otros son el FanFex. Por lo general uno de los sitios está bastante lejos del otro. Calculemos que cada ciudad es de 7 millones de habitantes, faltando Sao Paulo, que sería el doble. Entonces, por ejemplo, Belo Horizonte, que fue el primer partido de Colombia, teníamos el Estadio Mineirao, que tenía todo el circuito deportivo en torno al partido, y por otro lado tenía el FanFex. Fue una fiesta el partido contra Grecia, por la vuelta de la selección sobre todo, y todos los colombianos nos reunimos en una plaza. Partido pues Colombia-Grecia, la gente tenía muchísima expectativa. Quizá el detalle más emotivo fue que se entonó el himno nacional. Ustedes vieron en la ceremonia FIFA que solamente se hace una estrofa y la gente continuó cantándolo. Cautivó a propios y extraños. Los brasileros se unieron a la fiesta. La asistencia fueron 57.000 personas, de los cuales 50.000 colombianos, 6.000 brasileños y se calculan unos 200 griegos. El ambiente muy, muy ameno para Colombia, nos han recibido de una manera excelente y de ahí nos fuimos a celebrar a la Plaza Sabase, donde había colombianos de todas las ciudades y afortunadamente pues se pudo compartir con hinchas de Millonarios, Santa Fe, Junior, Tolima, Nacional, Cali y dejamos una muy buena impresión. Bueno, lo más interesante sobre todo han sido como las caravanas y las historias de vida de cada una de las personas que ha venido. Nos hemos encontrado desde los buses hasta gente que ha venido sobre todo de Estados Unidos y de todas las ciudades y de diferentes edades. Nos encontramos gente de 50, 60 años, incluso un chico de 30 años que vino con su mamá desde Estados Unidos. Eso nos ha parecido genial. Además de gente que algunos vienen con un viaje planeado, con hotel y todo, pero la mayoría vienen a guerrear y se han quedado en las terminales. Con poco dinero, sin boletos para los partidos y sin hotel, ellos duermen en sus autos y convierten la arena de la playa en su cama. La palabra aventura se define muy bien con estos personajes, hinchas que lo arriesgan todo con tal de vivir la experiencia de un mundial. Este mochilero viajó en autobús desde Argentina a Río de Janeiro. Aguante Argentina, papá, Berazategui para el mundo. Anda de mochilero, ¿no? Yo soy mochilero y argentino. ¿Cómo llegaste acá a Brasil? Como durmiendo en los buses, en los trayectos, porque cada ciudad, la FIFA nos castigó un poquito con esto de no tener sedes fijas para los grupos, sino tener cada encuentro en diferentes ciudades. Por ejemplo, un trayecto de Belo Horizonte hasta Brasilia es de 9-10 horas. Se vivió quizá uno de los momentos más irrepetibles del fútbol colombiano, que ha sido la primera vez que ganamos dos partidos en línea y podemos decir que estamos clasificados sin necesidad de ser los mejores terceros como en el 90, que fue nuestra mejor participación. Hoy fue un partido como atípico, porque la gente, si bien estaba muy entusiasmada, no había como un ánimo triunfalista y fue muy cauta. Todo el mundo, muy colorida la ciudad de Brasilia, desde el tren, el metro, en los buses, desde diferentes sitios se fue llenando la mancha amarilla hasta colmar el estadio, que el Mané Garrincha es quizá uno de los más grandes. Tuvimos otra vez una presencia de 50, 60 mil personas. Y esto sumándole los brasileros que se están sumando mucho a la fiesta de nosotros. ¿Qué brasileños nos han dado una mano terrible, porque es más, ellos parece que sí nos entienden el español a nosotros perfecto, y nos han guiado, y sobre todo para que podamos llegar las distancias, que son como lo más complicado. Además hay que reconocer que los colombianos que están yendo a los estadios son gente que se colabora mucho entre sí, anda en grupo, y pareciera más que se va al Metropolitano de Barranquilla que a un partido de visitante. Lo que se cantó hoy fue somos locales otra vez. Y eso es algo que se contagia por la televisión, y donde caminamos hoy en el FanFest o en todo Brasilia, que es una ciudad que si bien es una de las más modernas y es capital, no es una de las más alegres ni más coloridas, pero hoy estuvo casi de fiesta, casi fue una fiesta nacional que se combinaba entre muchos países y todos nos detuvieron a tomarse una foto. Ahí estábamos escuchando a nuestro colaborador internacional, Clavijo, egresado de la Escuela de Comunicación Social, contándonos sus aventuras. Y, por ejemplo, desde Cali, Colombia, salían buses de dos pisos que valía 2 millones de pesos solo, llevándolos hasta Río de Janeiro. Y muchos de los, conocía a unas personas que iban hacia Río de Janeiro con el bus y iban solo pagando esos 2 millones y ya. O sea, iban con una carpa, iban a quedarse en la playa y al FanFest, y allá se han hecho amigos de brasileños, los han dejado quedar en la casa. O sea, imagínense Qatar 2022 y Rusia 2018, eso va a ser muy difícil que vuelva a suceder. Entonces mucha gente ahorró mucha plata y se fue. O estar en Qatar 2022 con 50 grados centígrados acampando no en la calle. No se puede acampar, se derrite la capital. Igual con Rusia, ¿no? Con el frío, madre mía. Mira que mi tío me contaba una historia de un muchacho, que el muchacho se fue hasta Manaus, pues, se fue con 500 mil pesos. Y de ahí, pues, como que llegó allá y arrimó, pues, a donde un colombiano. Dijo, hermano, póngame a trabajar, lo que sea. Entonces el man estuvo trabajando con el señor en una agencia de viajes. Y nada, el man trabajó hasta que, bueno, terminó, dijo. Y el señor le dijo que gracias por haber colaboraba en el trabajo, y le entregó su boleta para que fuera el partido de Colombia. O sea, el man se fue de arriesgado y terminó ganando. Pero como tenés lo que decís, por ejemplo, de los ingleses, ¿cómo eran los ingleses? A los ingleses que llegaron al partido contra Costa Rica, entonces colocaron pues como tipo propaganda Mastercard, lo que le había costado el alojamiento, la comida, pero pues decía que llegar al Mundial y que tu equipo ya esté eliminado no tiene precio, entonces como que ahí fuerte. Muy chistoso, ¿eh? Complicado uno pegarse un viaje a ver a su selección y apenas llegar, saber que ya están eliminados. Todavía Inglaterra, ¿no? No, pues, pero Honduras, pero también, sí tiene que pero llegar. Pero hay un lado chévere, y es pegarse el viaje sin tener confianza en la selección y que termine clasificando de primera, eliminando a Italia y a Inglaterra, como los costarricenses. Que no, pues que la otra cara de la moneda. Bueno. Un mundial lleno de sorpresas. Bueno, aquí seguimos en Cancha Vacía, en vivo, para la gente que nos está escuchando. Muchos saludos por ahí a todos, y Mayra nos va a decir algo. Bueno, 8:30 de la noche. Recordemos que ese es un especial de Cancha Vacía en Bloque C. Vamos a comerciales y ya regresamos. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Ahora será más fácil disfrutar de las frutas en el Valle del Cauca. El Plan Frutícola del Valle del Cauca es un convenio de asociación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca y la Fundación Universidad del Valle. que permite la ejecución de un buen programa de asistencia técnica especializada para la implementación de buenas prácticas agrícolas y el fortalecimiento de la competitividad de pequeños productores frutícolas del Departamento del Valle del Cauca. Plan Frutícola del Valle del Cauca, mejorando el fruto de los vallecaucanos. El Laboratorio de Estructuras La Avestruz de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle ofrece los siguientes servicios al sector empresarial: ensayos mecánicos de compresión, tracción, flexión, cortante y doblez en probetas de diversos materiales. Con personal calificado y nuestros equipos con certificado de calibración, ofrecemos la mayor confiabilidad en los resultados. También se realizan ensayos especializados como investigación para homologación de nuevos sistemas constructivos, pruebas de vibraciones y análisis de vulnerabilidad sísmica para estructuras existentes. Próximamente, ensayo acreditado de tracción en barras de acero. Mayores informes en el teléfono 339-2086. Página web www.eicg.univalle.edu.co. Estamos contigo en Twitter, @UnivalleST, en Facebook y en TuneIn como Univalle Estéreo. Encuéntranos, Univalle Estéreo 105.3 FM, una estación como tú la querías. El que no tiene ficha no tranca mi domino. Cancha vacía. Cogiste una gira. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. El que no tiene ficha no tranca mi domino. Dime si te juega ese blanco. Bueno, regresamos a este especial de Cancha Vacía por el espacio del Bloque C aquí en Univalle Estéreo. Ahora vamos a hablar un poco de un top 5 de maldiciones que giran alrededor del mundial y un top 6 de animales profetas, que son los que la gente confía sus dineros en las apuestas aquí en Cancha Vacía. Y vamos a empezar con el top de las maldiciones. Desde el puesto número 5, la maldición del hincha maldito. Resulta que en Europa, un joven aproximadamente de 28 años se ha tomado selfies antes del mundial con sus jugadores favoritos, aquellos como Frank Ribery, Marco Reus, Lucas Moura, Samir Nasri, de Francia, y todos estos quedaron lesionados antes de la cita orbital. O no los convocaron. O el técnico los lesionó de la lista de convocados, ¿no? También. Es tanto así la creencia de este hincha maldito que las directivas de la selección inglesa les pasó la foto a sus jugadores para que lo reconocieran y no se tomaran selfies con alguien parecido a este sujeto. Se busca. Para que pues sus jugadores llegaran en óptimas condiciones. Pero no les sirvió para nada. Nada. En el segundo partido ya Inglaterra era devuelto para suelo británico. El número 4 se encuentra la maldición del brujo ganés. Esta fue un poco más mediática. Nana Akufo de Ghana. Se atribuyó la lesión de Cristiano Ronaldo y pronóstico que no iba a jugar contra Ghana. Ese es su pronóstico y al parecer se le está cumpliendo, se le está dando. Al parecer el brujo está surtiendo efecto. Él lo hizo porque quería volverse el héroe de su país y para que su selección pasara a otras instancias dentro de la cita orbital. En el puesto número 3 encontramos al famoso Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Es algo muy chistoso y muy curioso porque este señor, este caballero, este gran artista, cada vez que apoya a una selección, esta queda eliminada. Entonces, este es el Pelé del mundo, ¿no? No, y salió un hincha, tomó una foto, un hincha de Brasil, con una pancarta que decía Mick Jagger apoya a Holanda. Y de hecho, los brasileros son los que más temen con Mick Jagger porque en el último mundial, pues, este apareció en un estadio con la camiseta de Brasil y lastimosamente Brasil se devolvió. Y ya para sabemos su lo que pasó. Sí, esperemos no apoye a nuestra selección y que siga apoyando. Mentira, sí. Argentina o Alemania, no sé. A Uruguay. A Uruguay, por favor, a Uruguay. Tenemos en el puesto número 2 la maldición del Tilcara, y esta maldición es exclusivamente para Argentina. Resulta que en el Mundial del 86, con la mano de del famoso Pelusa de Maradona, que se disputó en México, los del combinado albiceleste, dirigidos por Carlos Bilardo, entrenaron en estas tierras cercas a Jujuy, en el pueblo de Tilcara, para aclimatarse y poder llegar a México con todo ya preparado, todo terreno, pues preparaditos para disputar el Mundial. Y toda la selección le ofreció volver a la Virgen de Tilcara por si ganaban el Mundial. Ganaron el Mundial, no volvieron, y desde ahí no pasan de cuartos. En 5 mundiales diferentes no pasan de cuartos. Y esto hace que los argentinos le tengan demasiado miedo a esta profecía, y le están diciendo que si Argentina gana o no gana, que por favor vayan a la Virgen y cumplan la promesa de volver. En la nota en la que teníamos al principio del programa, decían que para el Mundial del 2010, Maradona mandó a regrabar la canción que había utilizado Bilardo para motivarlos en el Mundial del 86, y dijo que él iba a pasar por encima de Alemania, y pues ahí tenemos los resultados. Hay una corrección con Italia 90, ¿no? Italia 90, que pues Argentina fue finalista contra Alemania. Pero nada, no han podido. Dale. Sí, esa, la maldición del Tilcara, que solo es para Argentina, y pues pasó a octavos, pero para mí, en mi concepto personal, no está mostrando un buen fútbol, un fútbol espectacular, no lo está mostrando, está cumpliendo pues, con pasar, pero pues vamos a ver hasta Argentina qué instancia no, llega. Messi está cumpliendo. En el número 1 está la maldición de Conchita Wurst. Esta involucra varias esferas, no solo el fútbol. Más que todo en España, en el 66, el Atlético de Madrid ganó la Liga, que estaba un poco apretada en ese momento. El Real Madrid ganó la Copa de Europa, ahora Champions League. El Betis descendió a segunda división. ¿Cómo está temporada? Deportivo La Coruña volvió a primera. Y un austriaco no ganaba desde el 66 el concurso de canto de Europa llamado Eurovisión. En 2014, señor. Conchita Wurst, austriaca, una mujer barbada, no sé si la han visto. Su nombre, sí. Volvió a ganar para Austria este programa, esta edición de Eurovisión. Y ahora el que termina de sellar esta maldición es la eliminación de España. En primera ronda. Para que se cumpla a cabalidad, Brasil tiene que ganar el Mundial. Ah, pero en el 66 fue campeón Inglaterra, claro. Por ejemplo. Entonces, sí, lo que sucede era que el anfitrión era campeón. Ah, entonces sí le pegó. Le puede pegar. Este es el top 5 de las maldiciones de Cancha Vacía. Ahora volvemos con el top 5 de los animales profetas del Mundial. Pero antes de continuar con el top de Jorge, que está muy interesante, el de los animales que se viene ahorita, les tenemos en la lista pues de canciones de los partidos que están de los equipos que están en el Mundial, les tenemos una canción alemana, el cantante se llama Clueso, y la conocí más o menos como en el 2010, por esas cosas que le llegan a uno virales por la red. El álbum se llama So Much y la canción se llama You Winner, es como ganador en alemán, y es de un álbum del 2009. Entonces ahí les dejo You Winner de Clueso. An allem was man sagt, an allem was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal das kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaub an dich, glaubst du an mich? Ich glaub ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frag ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Leicht als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war. Leicht als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Bueno, y volvemos con el top 5 de los animales profetas del mundial. Tenemos en el puesto número 5 que realizó Cancha Vacía, la gallina Paula de Colombia, directamente desde Medellín. Ya la asaron. El único resultado que adivinó y que profetizó fue la victoria de Colombia frente a Grecia. Le colocaron 2-3 pláticos con alimento. El del medio era un balón, que significa el empate, y la gallina se decidió a comer en el plato de Colombia. Ha sido el único resultado pues, que le han puesto como adivinar y acertó. En el cuarto tenemos al armadillo Norman, directamente desde Alemania. Este armadillo es muy curioso porque no le tienen fe y no es muy mediático. No le tienen fe, pero le ha pegado a los 3 resultados de Alemania. Le ha adivinado los 3 resultados a su selección, pero pues no es muy mediático, no lo presentan mucho. En el puesto 3 hay un panda llamado Mei Jin, es un panda de China, y lo curioso con este animal fue que en un show de estos de China pues lo ponían a adivinar y iba acertando, y el gobierno chino decretó que el animal no podía ser usado más para profetizar los resultados del mundial. En el puesto 2, desde Dubái, el camello Shaheen. El camello Shaheen adivinó un par de resultados, pero se equivocó en el resultado de Uruguay-Inglaterra, señalando a Inglaterra como ganador. O sea que cada que erran en un resultado, ya pierden toda, o sea, rating. Sí, como sí, que ya la chance de seguir profetizando se ya les acaba. Y en el puesto número 1, y es de la... Desde el país anfitrión tenemos a la tortuga cabezona de Brasil. Esta tortuga de 25 años, una tortuga marina, y fue la que le dio la primera alegría a los brasileros al adivinar el resultado de Brasil-Croacia en el partido inaugural. Bueno, ahí teníamos el top de animales curiosos, y falta el pulpo pol, ¿no? No, y eso que ese es de este mundial, desde pulpo pol la cosa se puso... Se mediatizó sí, sí. Porque yo vi una noticia por ahí de un elefante en Pereira que también le estaban dando de comer unas cosas. Bueno, todos quieren que tener que le ponían la comida y que le escogía el No, este el es el top 5 de cancha, porque de cancha vacía, porque es que a nivel mundial hay infinidades de animales profetizando los resultados del mundial, y es una cosa bastante curiosa esto de poner a los animales a... Este mundo que cada vez los animales son más protagonistas, ¿no? Bueno, entonces ahí teníamos la nota de Jorge Rengifo, que nos consultó a todos más o menos cuál nos parecía más fuerte. Y ahorita tenemos una crónica, mini crónica, que preparamos con Mariana Mosquera, a quien le agradecemos y que ojalá nos esté escuchando. La preparamos entre Mariana Mosquera y yo. Y pues es como que condensa lo que ha pasado y los hechos más importantes del mundial. Ojalá sea medio chistosa, y ahí lo dejamos con Camila, con las notas melodramáticas mundialistas. Farid miró al profe, él asintió la cabeza. Farid lo abrazó, lo besó, lloró. Japón se disputaba sus últimos minutos en el mundial, pero ¿a quién le importaba? Todo era Farid. El partido se detuvo, los japoneses no entendían. Farid abrazaba a sus compañeros, a Ospina, el juego no se reanudaba. Los japoneses estaban desesperados. Farid entró con los ojos bañados en lágrimas. El balón podía escapar a su vista. Pero lo único importante era que después de 16 largos años su sueño se cumplía. La gloria alcanzada, los 4 minutos más 3 de adición más importantes de su vida. Arjen y Robin llegaron volando a Brasil, aterrizaron sobre una selección española que ayer se devolvió para Madrid con una derrota de la vergüenza. Doña Dilma Rousseff rogaba para que Camerún no se comiera a Brasil. Sus súplicas fueron atendidas por San Neymar Jr., quien ahora es el nuevo técnico de la selección de natación brasileña. Italia e Inglaterra, que sufrieron los mordiscos y goles de Luis Mordelón Suárez, van a ver la segunda ronda del Mundial mientras escuchen los acertados comentarios en las narraciones de Refisal Bonet y compañía. La pobre cenicienta Costa Rica se les voló a los campeones mundiales. El carruaje la comanda Jorge Luis Pinto y ahora esperan vencer a Grecia, que usó a todos los dioses del Olimpo para resucitar al último. Argentina ya clasificó y no necesitó la mano de Dios. Con los pies de Messi parece suficiente. Vamos a ver hasta cuándo. La fiesta por ahora es todo un éxito y Minía ya fue contratado como coreógrafo oficial de la FIFA. Está Falcao con el balón en la mano. Ojo que Falcao, ojo con Falcao. Frey Sarria, sí, nárralo. Gracias, César. Vemos ahí la amarilla para Bravo. Los chilenos se cogen la cabeza, así como no se cogen la cabeza. Mira el cielo, reza. Falcao como al balón. Claudio Bravo, que es el capitán del conjunto chileno, se agacha, respira. Todas las cosas que hacen los arqueros, pues, cuando van a tapar pena, que saltan. Falcao concentrado en el balón. La gente acá canta tigre, tigre, tigre. Sí, señor. El tigre de Santa Marta. Vamos a ver, perfil derecho nuevamente. Vamos a ver esta vez a dónde lo ubica. Y está en silencio, pita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! Bueno, ahora venimos con una canción desde Bélgica, del grupo Machiavel. La canción se llama Lion World, del álbum Anthology del 2001. Escuchemos. Bueno, aquí seguimos hablando. Ahora les cuento Mundial para Dummies. Seguimos contando qué es lo que ha pasado en este Mundial y los resultados. Les cuento que el domingo 22 se disputaron los dos partidos del grupo H, al que pertenece Bélgica, que tenemos la canción de fondo. Los iraníes ganaron 4-2 contra los surcoreanos y los rusos perdieron 1-0 contra los belgas. Un dato curioso de la selección coreana es que en la nómina de los asiáticos, para los que no saben, se repiten mucho los apellidos. Hay 4 Lee, 5 Kim y 3 Park. Aprovechando este pedazo, esta sección. Son parecidos todos. Y una Aoyama, ¿no? Sí. Aoyama, pero Aoyama de Japón. Aoyama de Japón. Esto es surcoreano. Los dos partidos del mismo grupo G, les cuento que resultaron igual, 2-2, Alemania gana el sábado 21 y 2-2 Portugal-Estados Unidos. Un dato curioso también de Portugal es que es la selección que ha llevado más jugadores nacionalizados a los mundiales. Daniel Fernández de Canadá, Ronaldo y Nani de Cabo Verde, Deco, Liedson y Pepe de Brasil y Dani de Venezuela. Por el grupo C, bueno, como ya todos sabemos, después de ganar 2-1 contra la selección de Costa de Marfil, los colombianos conseguimos por primera vez. Conseguimos por primera vez en la historia mundial tener los 9 puntos exactos tras golear 4-1 ayer a los japoneses. Aunque los asiáticos habían empatado 0-0 con Grecia, vimos que los griegos fueron afortunados en pasar a octavos al ganar 2-1 contra los africanos, que fue, digamos, otra de las sorpresas del mundial. Además, les cuento, para los que no saben, que el técnico de la selección marfileña, Sabri Lamouche, ayer, de 42 años, anunció su salida de la selección. No dijo que ya no iba más, estaba muy triste, pues no habían logrado lo que querían. Y ayer, digamos, se fue del equipo. Continuamos acá en Cancha Vacía. Ahora viene una sección que hemos denominado Dinámica. La dinámica de lo impensado. Con el profe Ruiz, con nuestro analista personal de Cancha Vacía. Entonces, Ruiz, cuéntanos cómo van esas estadísticas. El nombre de las estadísticas. Un poco como para cerrar lo que está diciendo Camila, también pues fue despedida, dio su renuncia a Alberto Zaccheroni, el técnico de Japón. A César Prandelli también le rescindió el contrato y el presidente de la Federación Italiana también renunció. En Inglaterra, pues dicen muchos analistas que no les importa mucho la selección, que ellos tienen su mejor liga, que es la Premier, entonces le dieron continuidad a Roy Hodgson a pesar de pues quedar eliminados en primera ronda. Y nada, lo que decía Camila de los jugadores nacionalizados, Argelia tiene 16 jugadores que son franceses, entonces como que algo curioso. Pero, ¿no? Pero nacieron en Argelia y tienen nacionalidad francesa. No, nacieron en Francia y juegan para la selección de Argelia. ¿Y Benzema de dónde es? Benzema nació en Francia, lo que pasa es que tiene descendencia argelina, o sea, hay una confusión, pero él sí nació en Francia. Él supo hacer el negocio y... Exactamente. Un poco ya como hablando de lo que se viene del Mundial, los cruces para octavos de final, pues tenemos que el sábado Brasil a las 11 de la mañana se enfrenta contra Chile, y a las 3 de la tarde Colombia en Río de Janeiro va a enfrentar a Uruguay. Es el segundo partido que enfrentan estas dos selecciones en un Mundial. Acordémonos que en Chile de 62, Colombia perdió 2-1 contra Uruguay en su primera participación en la ciudad de Arica. El domingo, Holanda en Fortaleza enfrenta a México, y por la tarde Costa Rica a Grecia. El lunes, en Brasilia, Francia enfrenta a Nigeria, y por la tarde suponemos que Alemania va a pasar y va a ser líder de su grupo, y va a enfrentar en Río de Janeiro a la selección de Argelia, que también suponemos que mañana asegurará su clasificación. Pero quiero que me digas, ¿quién va a ser el segundo del grupo de Alemania ya? Hay negocio ahí. Yo imagino que va a haber un empate, porque pues Jürgen Klinsmann fue el seleccionador alemán y el que ha liderado pues toda esta revolución del fútbol alemán, y era el asistente era Joachim Löw. Entonces yo creo que ahí el empate entre Alemania y Estados Unidos, van a hacer su negocio y van a dejar a Cristiano y a Samoa Jean por fuera del Mundial. O sea que el martes se enfrentarán Argentina y Suiza, que ya está definido en San Pablo, y por la tarde Bélgica, que suponemos va a ganar su grupo, enfrentará en Salvador a la selección de Estados Unidos, que es la que pensamos que va a clasificar. César me estaba preguntando que cuáles eran las sorpresas, que creía yo pues que cuáles eran los palos del Mundial. Lógicamente, para todos la sorpresa ha sido Costa Rica. Va para cuartos Costa Rica, lo firmo ya. Y pues es un choque como inédito, ¿no? Costa Rica-Grecia. Todo el mundo pensaba pues que ahí iba a ser Inglaterra contra Costa de Marfil o Uruguay, que iba a ser el líder. Y no, pues Costa Rica apunta de buen fútbol, porque me parece a mí que es el equipo que mejor jugó en ese grupo. Pasó, ganó su grupo y va a enfrentar a una Grecia que siempre clasifica así a las malas, a las últimas. Y hay que decirlo que también fue una ayuda arbitral, ¿no? Porque el penalti de Samara solo lo pita ese árbitro ecuatoriano. Como el de Fred, así como el del japonés que le pitaron a Fred. Parecido. Me parece una sorpresa también lo de Ecuador, que haya quedado eliminado en primera ronda. Porque pues pensaba, creo que todos en la mesa coincidimos en que los equipos sudamericanos iban a liderar pues... A llegar a octavos y iban a liderar sus grupos. Y yo pensaba que Ecuador iba a liderar su grupo. Y hoy lo demostró y hizo un buen partido contra Francia. Pero pues lastimosamente ese error contra Suiza le costó la clasificación. Y pues también uno de los palos, que pues no sé si sea tan palo, fue la eliminación de Bosnia por nombre, ¿no? Por nombre y por el grupo en que estaba. Pero pues como decía un colega, Martín Lieberman, antes del partido contra Argentina, decía que los bosnios se fueron a Brasil a pasear, pues que a él le habían llegado información de que en el hotel los bosnios habían metido pues mujeres, que caipiriñas, que se pasaron pues... Hay que tener en cuenta ahí, profe Ruiz, que era el primer mundial, ¿no? De Bosnia como tal. Sí, también. Y aún así, o sea, yo siento, pues personalmente opino que hicieron un buen mundial dentro de lo que... le ganaron, así sea la selección iraní, que tiene mucho más historia que ellos, ¿no? Así sea, pues tuvieron una victoria en su nombres, primer mundial. Por nombres, Bosnia debe haber pasado porque tenía mejor equipo y tenía buenos jugadores. Pero pues ya el desempeño dentro de la cancha sí... Pero yo creo que pagaron la prima y parada. Sí, porque claro, uno ve en el pues como jugaron y todo, y el partido que le están haciendo a Argentina, si Argentina no abre el partido, le complican la vida como Irán. Además de ser su primer mundial, imagínate, debutaron con los argentinos, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso. Bueno, lo de Chile ya es como también algo, una maldición, metámosle ahí en ese top, porque siempre le toca, siempre que ha accedido a instancias de octavos, a excepción pues de Chile de 62, que llegó a semifinal, siempre le toca enfrentarse contra Brasil. Incluso en Chile en 62 perdió en semifinales contra Brasil. Entonces es como una maldición, el coco. O sea, el coco de Chile. Probablemente tiene más fútbol y ha demostrado. Va a ser algo que me duele, pero es como el Tolima para el Cali, ¿no? Exactamente. Esa proporción. ¿No es el Pasto? O sea, 4-2 en Chile 62, 4-1 en Francia 98 y 3-0 en Sudáfrica. Vamos a ver cómo queda en este partido. Pasa Chile. como dice Juan Camilo, danos, yo lo firmo danos aquí. Danos tus llaves de cuarto, semifinal, final y campeón, profe Ruiz, por favor. No, yo quisiera que el campeón fuera Colombia, pero pues pienso que Brasil apelará a la historia y ganará con un gol de Fred. Colombia va a acceder, si es por fútbol, puede acceder a segunda, a cuartos de final. Holanda, le doy mi ficha a Grecia, porque esos griegos son muy recios, un equipo muy físico y que tienen esa suerte. Entonces yo pienso que Holanda y Grecia van a acceder. Francia, Alemania y Argentina, Bélgica serán como los cuartos de final. Ya en semifinales, pues me gustaría que Colombia pasara, pero pues tendría que ganar a Brasil. Entonces diría que pues Brasil jugaría contra Alemania y por el otro lado Holanda enfrentaría, ojalá sea Bélgica, pero pues Argentina tiene como la ventaja. Y nada, yo espero que la final sea Brasil-Holanda o Alemania-Holanda o hasta el mismo Francia-Holanda, pero pues me parece que el equipo holandés merece ya como que sea campeón, merece reconocimiento por el fútbol mostrado en el Mundial pasado y por ese fútbol que está mostrando, que pues es como hizo una renovación de todos sus nombres en la línea defensiva, pero pues apela con Robben y con Van Persie a conseguir pues esa ansiada copa que le ha sido esquiva. Bueno, entonces ahí teníamos al profe Ruiz y sus apuntes estadísticos. Y pues les dejamos con la última parte del Mundial para Dummies de Camila Raga. Bueno, sí, yo les traigo acá una canción mostrando pues nuestra lista de reproducción mundialista. Es francesa, se llama Javé Palemou, de un rapero francés llamado La Fouine, que es de origen. Ya sabes. De origen marroquí, tiene ya 9 álbumes en su carrera, tiene, para que sepan, su propio sello discográfico llamado Bon Luisal y una línea de ropa llamada Strix Swag, que es bastante conocido este rapero. Entonces vamos a escuchar, digamos, como lo urbano de Francia. J'avais pas les mots, j'aurais dû la prendre dans mes bras, lui dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su le dire car. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus je ne trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Quand les portes se ferment, je fume de l'herbe et je laisse les gens parler. 8:59 de la noche. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de este especial de Cancha Vacía en Bloque C. Como siempre, pues fue un placer haberlos tenido aquí. Los esperamos la próxima semana, cumpliditos a las 8 en punto de la noche. Y bueno, despidámonos. Bueno, gracias, Mayra. Y pues ahí tenían el lado B del Mundial, Cancha Vacía, la otra forma de sentir los deportes. Y nos vemos el otro miércoles dentro de 8 días. Un saludo a todas las personas que pues nos siguen, a no sé, Alejandra, Erika, que nos escuchó hoy, que iba a estar desde Washington escuchándonos. Y pues nada, ahí tenían a Cancha Vacía. Dentro de 8 días el barrio, el Mundial en el barrio. Camila ya tiene a Floralia como su fuente principal, así que también abrimos la convocatoria para todas las redes sociales y las amistades que si tienen historias de barrio alrededor de este Mundial, pues nos la roten y ahí le hacemos. Y recuerden seguirnos en el Facebook como Cancha Vacía, aparecemos, y en Twitter también @canchavacía. Bueno, entonces nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Con Colombia en cuartos de final, ojalá. ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Apoyad! ¡Vamos! Cancha Vacía. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Comunicación. Cultura. Cali. Ciudad. No podemos definirlo en una sola palabra. El Bloque C es la nueva ruta sonora. Miércoles,